que elegía presidenta justamente de la rama femenina del Partido Justicialista. Está Karina Ríos en línea, entonces. Karina, buen día, le da Sergio y Marta desde Nacional. ¿Cómo anda? Buenos días para usted y toda su audiencia. Bueno, me imagino que el día después un poco más tranquila, descansada, haciendo un balance de la elección de ayer. ¿Cómo la vio? Le cuento que ya a las 8 de la mañana trabajando en mi delegación. Ajá, ya trabajando, muy bien. Sí, claro, por supuesto, claro. Sí, a las 8 de la mañana ya trabajando, ya atendiendo a los vecinos de Machigasta, de mi distrito acá. Por eso no podía atenderlo, porque cuando me llamaban estaba con la gente atendiendo. Está bien. Bueno, ¿cómo se desarrolló todo? ¿Normalmente, Karina, era lo que esperaba usted? Sí, realmente esperaba el triunfo. En primer lugar, quiero agradecer a cada una de mis compañeras que votaron, a cada vecina de la comunidad que me recibieron por este triunfo, ¿no? Como mujer me siento muy orgullosa. Esto me fortalece más para seguir trabajando por cada una de esas mujeres. Soy una mujer humilde, luchadora, soy madre, ama de casa. Y bueno, no soy de mucho hablar ni soy de hacer prensa, por eso claro. No me conocen, como decía, ¿quién conoce a Karina Río? Nadie la conocía por las prensas, sí. Pero sí me destaco por mi trabajo, por mi humildad, trabajando por cada vecino, por cada familia que necesita, caminando todos los días, viendo las necesidades de cada uno de ellos. Así se destaca esa mujer humilde. Creo que tendrían que invitarla mucho, le digo, ¿no? Porque esa es la idea. Si el pueblo la elige o tienen confianza en ustedes, creo que la mejor manera de retribuirle esa confianza es trabajar a la par de ellos, ¿no? Por supuesto, sí, trabajando a la par de cada mujer, ¿no? De cada vecino. Yo estoy, hace un año que estoy trabajando acá en mi distrito como delegada de mi distrito Machigasta, ¿no? Sí. Bueno, haciendo muchas cosas por el distrito. El distrito hace muchos años que estaba muy abandonado, le cuento. Mire. No teníamos nada donde yo vivía, a donde yo vivo, no teníamos nada. Ahora esto hicimos arreglar. Hicimos la iluminación para el distrito, la limpieza de las calles. Tenemos las actividades para los jóvenes, para los niños, para las madres en nuestra delegación, ¿no? Que nunca ha habido nada acá. Ahora, siga Karina, no la quiero interrumpir. No sé si estaba... Quería mencionar algo más usted. No. Ah, y bueno, sí. Quiero agradecer eso le iba a preguntar, ¿a quién le va a agradecer? A mis compañeras, a toda la dirigencia, ¿no? Que trabajamos, a todas las mujeres que trabajamos para ganar esta elección. Que yo sabía que la iba a ganar a las elecciones. Imagínense, estoy muy orgullosa de competir con la señora Borda, con la señora Nadina Reynoso, imagínense, sí. Ellas las conocen todo el mundo, ya tienen muchas elecciones. Yo es la primera elección, mira. Y ganarle a ella, imagínense cómo me puedo sentir, mira, muy orgullosa. Nos imaginamos, Karina, ¿no? Y esto es, bueno, obviamente, fruto del esfuerzo, como dice usted, de compartir muchas horas con quienes obviamente han depositado en usted ahora esta confianza, ¿no?, de seguir adelante. Por supuesto, sí, por supuesto. Hemos trabajado mucho todas las compañeras, ¿no? Todas las compañeras que estuvimos en la lista, todas las compañeras, las dirigentes, los secretarios, caminando las calles, viendo los vecinos, que no solamente porque hubo elecciones, siempre salimos a caminar, a visitar, a ver las necesidades de cada vecino, ¿no? Así soy yo, así somos todos los que estamos trabajando en este grupo de gobierno de la señora Florencia López, porque ella nos enseña que tenemos que salir a visitar y ver las necesidades de cada uno de ellos. Yo estoy aprendiendo mucho de ella, cómo ella trabaja. Bueno, y bueno, yo ahora estoy en esto, pero más antes, sin ser política, ya venía trabajando yo con chicas vecinas y ayudando a la gente, haciendo eventos para el Día de la Madre, para el Día del Niño, despedida. O sea, me gusta hacer esto a mí ya. Bueno, y ahora me dieron la oportunidad de estar acá en la política, aprovechar, ¿no?, teniendo el apoyo de ellos para hacer mucho más cosas para el pueblo. Y estar al lado de cada una de esas mujeres. Fundamentalmente esas mujeres, ¿no? Sí, ¿cuánto tiempo va a durar su mandato así como presidenta? ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo es elegida usted, digamos, a cargo de la rama femenina? Y bueno, ya nos quedan 3 años. 3 años. Ya hace un año que estoy, antes había una rama femenina, le cuento, pero nadie sabía, nunca se hizo saber, nunca trabajaron. Claro. Bueno, hoy ya más que nada vamos a trabajar todas juntas, todas las que están en la lista, las que no están en las listas, las invito para que trabajemos, ¿no?, y salgamos adelante. Muy bien, Karina, felicitaciones desde acá de Nacional La Rioja y no va a faltar la oportunidad de charlar con usted, ¿eh? Bueno, un gusto. Abrazo. Que tenga un buen día. No, por favor, a usted. Hasta luego. Hasta luego. Nacional. Información, música, deportes, humor, servicio. Radio. La radio de todos.